El mensaje, ¿dónde está? Porque resulta que José Luis me ha arreglado los mensajes de todo el año. Otra vez nos encontramos con esto de la llamada casualidad, que no hay casualidades, de este esqueleto, estos huesos de este hombre que han encontrado, este enano de un metro, y este mensaje. ¿Queréis leer otra vez este mensaje y ya entrar un poco en el mensaje? Estos científicos, según he oído por la radio, se quedan asombrados de que estos seres sobre esta isla, dice, no sabemos cómo han llegado a la isla. ¿Os dais cuenta? Ahora con este mensaje y estas declaraciones de estos hombres, ¿qué os dice esto? Del agua nacieron toda clase de bichos que salían de... Ya basta, basta. Y salimos nosotros. Ahora bien, en muchas ocasiones os he explicado aquello de en la Plaza de la Paja, cuando yo era un niño, tendría 6 años o 7, con aquello de las hormigas. Una hormiga, yo había puesto un trocito de pan y no podía llevárselo. Y otros niños, ¿qué haces? No toquéis nada, vamos a ver qué pasa. La hormiga se va al nido y esperamos un poco. Al cabo de un rato salen otras hormigas en procesión hacia el trocito de pan y se lo llevaron al nido. Y los niños, todos contentos. Pasan los años y yo pensaba, bueno, la hormiga va y les dice, aquí arriba hay comida, pero yo no puedo, ayúdame, venga. ¿Cómo? Entonces se entienden, tienen su idioma. Pasan, pues, un tiempo de que ya empezaba a pensar, ya tendría ya 13 años, 14 años y 15. Y recuerdo que en nuestra casa, que había necesidad, no podíamos comer una gallina. Hoy te vas y compras un pollo, una gallina. Y recuerdo que nuestra madre iba a comprar en Mallorquín, se traía un collet, aparte del cuello de gallina, la cabecita y las patas, y con aquello un poco de verdura y patatas, ala, un poco de caldo. Yo recuerdo que en la Plaza de la Paja y en la calle San Miguel a veces Pepe aún no había nacido y mi madre me daba aquel trocito de un trocito de cuello y todo huesos y un poquitín de carne, pero me decía, venga, que esto está muy bien cocido, y quitaba la cáscara de y es el cerebro del animal. ¿Qué pasa aquí? Aquello flojito, y ya me dirás, era alimento, y se da en Mallorquín el cervellet, y me lo he comido. Pasan años, yo comía este cervellet, pero y estos perros, y toros, y caballos, deben tenerlo más grande, y los corderos, y tal, de esto no he comido nunca, solamente aquel pequeñito. Pero esto lo tienen más grande, el cerebro. Pasa el tiempo, caramba. Y en la calle San Miguel empiezo a, claro, pensando, y la oración íntima, y escribo aquello de el monte maravilloso, subir, buscarme a mí mismo, buscar el porqué, caramba. Si todos los animales tienen un cerebro, y los seres humanos también. Pero, ¿cómo es esto? me decía a mí mismo, yo no veo que los animales hagan inventos, construyan casas como las otros, descubran cosas, están creando religiones, están hablando de Dios, pero veo que estos animales, día tras día, año tras año, igual, y tienen un cerebro. Seguro que todos, si hemos salido de la misma matriz, digamos, física, el mar, el agua, a lo mejor estos el día de mañana serán como nosotros y tendrán estas ideas. ¿Cómo? Ideas para hacer cosas, inventar cosas. Y estos a lo mejor, claro, irán evolucionando, pero ¿qué pasa allí? Creando cosas, inventando cosas, teniendo ideas de y si justicia, y si paz, y bondad, y todo pensándolo. Pensándolo, pues estos tienen un cerebro. Y cuando hemos dicho tantas veces, alguien o algo ha hecho posible mi existencia, ¿cómo? Alguien o algo ha hecho posible que empieces a pensar en cosas positivas. Caramba, este tipo que me da estas, digamos, ideas, en la actualidad del cerebro humano ha salido la mesa, las bombillas, el coche, el avión, barcos, el televisor, la bomba atómica, ahora esto que dicen, el ordenador, internet. Todo sale pensando las ideas. Entonces, ¿de dónde vienen estas ideas? ¿Y por qué esta raza humana ya tenemos estas ideas y vemos los demás que tienen cerebro también? Ya no se sabe de que ningún caballo, ningún perro ha inventado una cosa como, digamos, el televisor, o la radio, o el teléfono. Mañana a lo mejor sí, pero ahora no. Entonces Jesús de Nazaret se las sabía todas y nos dice, y me decía a mí mismo, y me he dicho siempre en la vida, pero está claro, busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. El reino de Dios, o sea, digamos, pensar por mí mismo qué es lo que puedo hacer para avanzar un poco más precisamente en este avance, esta evolución, este crecer y multiplicaos, que dice en el Génesis, este crecer. Entonces, ¿qué pasa allí? Que lo que yo digo en el escrito del Monte Maravilloso, no enredarse mucho por el camino, no contemplar un poco las cosas, pero anda, no te detengas, anda y sube, y las cosas se van aclarando. Y cuántas veces hemos dicho, si no cambias tú, no cambia nada, eres tú que tienes que avanzar. Pero muchos individuos en nuestro mundo, en lugar de avanzar ellos, hacen avanzar ¿qué? Y si la técnica, y si los aparatos, y si esto, y si lo otro, y incluso si las medicinas, y todo lo que queráis. Y esto es bueno, esto no es tan bueno, es muy bien. Pero, ¿y tú qué haces? ¿Que no avanzas? ¿Que no te das cuenta que si puedes hacer todo esto es porque piensas? Y esos animales también piensan, pero tú y yo y todos estamos por encima ya de estos animales. ¿Por qué no pensar y decir, ya no tenemos que enredarnos más? Hay que subir al monte, a un monte maravilloso. Hay que buscar el reino de Dios. Hay que ir a la fuente. Esta agua, esta, yo os doy esta, sacia la sed, no el agua, como dice Jesús a la mujer samaritana, o Buda a sus seguidores, Siddhartha, que te encuentra una fuente y hay una niña que saca agua. No, esta agua sacia la sed física, pero yo estoy diciendo y os estoy hablando del agua viva, el espíritu, para que avances. Y las demás cosas, si tienen que avanzar, que avancen, pero caramba, en estos días es el colmo ver lo que hemos visto. Bueno, a lo mejor mucha gente no lo ha visto, y es porque no se piensa. En la guerra mundial pasada, el gobierno japonés ayudaba a Hitler. Las tropas japonesas estaban con Hitler contra los aliados, que eran ingleses, franceses, norteamericanos, rusos. Bien, ya está bien. Vienen los norteamericanos a la lucha contra los japoneses, y también venga pelea de cuerpo a cuerpo allá, todo allá. Pero van y les echan la bomba atómica sobre Hiroshima, Nagasaki, miles de muertos, y aún hay gente que sufre las consecuencias, de esta cosa atómica. ¿Qué pasa allí? Y ahora los soldados japoneses encima del Irak, ayudando a Bush, los norteamericanos. ¿Qué es esto? Los mandamases del Japón y sus seguidores, la gente sencilla allí. ¿Y esta qué? ¿Para qué sirve? No. Y aquellas gentes sencillas, los pobres, soldados, tanto si les pagan como si no, ¿dónde quieres que vaya a luchar, a matar? Allí. Y ahora allá. Y a favor de estos, bien, ahora en contra de estos, como máquinas, como robots. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Dejemos todo esto en Palma mismo, la gente. Y si droga, y si alcohol, y si putería, y si vicios, de esto y lo otro, y si hacer dinero, y si ville. Ahora están acusando unos cuantos del gobierno en España, porque han hecho lo que dicen ellos, malversación de fondos, o sea, que han robado millones y con sus estudios y todo esto por falta de luz, por falta de Cristo. Si hemos salido todos, el cuerpo físico, del agua, del mar, yo diría a Dios, ¿no sería mejor que todos estos individuos vuelvan al mar, aunque la tierra se quede sin nadie? Porque es el colmo de la forma que lo tienen delante y no lo ven. Los científicos, los partidos políticos, las religiones y tanta gente después, ricos y pobres. Volvamos a repetir lo mismo de antes. Las ideas salen del cerebro y cada vez nos maravillamos de las cosas que se descubren, que se inventan, y poca gente nos habla, porque claro, no lo piensa, de que todas estas cosas hay que ver. El que nos da estas ideas se las sabe larga y las sabe todas, y llamamos el creador, y le llamamos Dios. Después vienen estos otros que no piensan. Ah, no, Dios no existe. Sí, bien, no existe Dios, pero este cerebro que piensa estas ideas, que hace, que inventa cosas, y ¿de dónde viene? Ah, la naturaleza. La naturaleza. Y esta gallina que yo me comía su pequeño cerebro, y este pato, y este caballo, y este perro. ¿Qué pasa con estos animales? Pues con su cerebro. La cosa material. ¿Por qué? Unos sí y otros no. ¿Por qué no? Avanzamos todos igual. Y después, claro, a medida que piensas, dices, caramba, busca primero el reino de Dios. A nadie llaméis maestro, porque uno es el maestro, el Espíritu, Cristo. El nombre es lo de menos. El Espíritu Santo, Dios, el Creador. Hasta podríamos decir el átomo o la idea universal, lo que queráis, pero esto va desarrollando dentro de nosotros mismos estas ideas, estas cosas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y podemos todos estar bien seguros que en el infinito universo no todos los mundos son como este nuestro, porque así sería toda una eternidad de una jaula de tontos y de locos. Pero no es así, porque en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, como dice Jesús, y hay muchas habitaciones habitadas por espíritus, por seres ya completamente desarrollados, y todos estamos, pues, digamos, condenados a ir a esta, que digamos, mansión, a este gran palacio. Ya me veo a todas las religiones, ahora me dirían los mandamases religiosos, no es así, porque si te portas mal, y infiernos y muerte eterna, y no, estamos todos condenados, si la palabra es que queréis que sea así, a perfeccionar como espíritu, nuestro espíritu, a perfeccionarnos, a avanzar. Y si no basta una vida, mil o un millón de vidas, y esto es igual, el tiempo no existe más que para nosotros, para la cosa física. ¿Os dais cuenta de que cuando se avanza, cuando el espíritu avanza, qué pasa? Yo mismo os hablo contra las religiones, contra los partidos políticos, pero yo no estoy en contra de ningún ser humano, sino de la forma que actúan las cosas, ¿ya? Pero en contra en el sentido de que odio, ¿no? Es más bien, diría yo, luz, es sabiduría. No es por aquí la cosa. Jesús no odiaba a nadie, pero decía la verdad. Deja, si se lo cargaron y... Pero la verdad es la verdad. Y esta verdad que la tenemos delante, caramba, hay que repetirlo muchas veces. Si no cambias tú, no cambia nada. Encontramos muchas personas en este mundo, muchas, hombres y mujeres, y en cualquier país encontraremos mucha gente que no han acudido nunca al médico. ¿Qué pasa aquí? Y han sufrido esto y lo otro y lo otro y lo que queráis, y aguantan y se arreglan así o se arreglan así. Después encontramos otras personas que no pueden pasar sin acudir al médico, como aquel que dice cada día. Parecen dos partidos diferentes, pero no hay que decir no vayáis al médico. No, porque si tiene necesidad de ir al médico, tiene que ir. No se trata de esto, se trata de pensar las cosas. ¿Cuántas veces mucha gente acude al médico porque no piensa con esta? Porque si te pones a comer cosas que no tendrías que comer, o te pasas de aquello y tienes un cólico, después acudes al médico. Pero un refrán mallorquín que siempre yo era un niño ya se oía decir: va al metge que guarda que se que cura. O sea, vale más la precaución de aquello, porque hombre, esto puede dañar, hacerme daño, y además comer tanto o esta bebida o y muchas cosas así. Ya evitas de ir tantas veces a un médico, entendiendo lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy contra los médicos ni contra los científicos, ni, no faltaría más, pero tengamos las ideas claras de que este, cuando trabaja, cuando te entrenas, avanzas. Y es por esto que he podido decir a los sacerdotes católicos, pastores protestantes, rabinos, no vengo. Como aquella Hagelin, de cosas que se dice esto, de judaísmo. intermediarios, no sé, de relaciones entre Israel y Mallorca. Tienes que buscar las raíces. ¿Cómo las raíces? Si las he encontrado, mis raíces y las raíces de todos los seres humanos, y en este caso digamos del espíritu que está en estos cuerpos humanos, las raíces, es el que me ha creado, que le hemos puesto el nombre de Dios. Es Dios, pues, mi raíz, el tronco. Nosotros somos las ramas. Y esto de ricos y pobres, y claro, el jardín este nos lo ha puesto más por aquí.